Estamos este 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, en el nodo de la cooperativa. Acaba de finalizar el acto y estamos con el presidente de la cooperativa, Néstor Olivera. Buenos días, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda, Ale Pico? Néstor, bueno, ahí relataste lo que te tocó vivir a vos en tu juventud, ese día del golpe de Estado de Isabel Perón. Quería que nos cuentes brevemente lo que relataste recién. Sí, bueno, no era tan, era más un niño que un joven, digamos. Tenía 14 años, estaba a punto de cumplir 15 años. Y sí, ya en realidad ya estaba más entrado, la dictadura era más en el 76, a fines del 76, calculo yo. No me acuerdo mucho la fecha, pero sí ya me acuerdo que el golpe estaba instituido. Bueno, yo contaba, digamos, de que en mi casa en Hurlingham tenía dos plantas, y desde la planta de arriba de mi casa, donde estaban las habitaciones, desde la habitación de mis hermanas menores, se veía la quinta de Subisa, que eran unos vecinos con un predio de más de media manzana. En esa época había bastantes quintas en Hurlingham. Y era temprano, serían las 11 de la mañana más o menos, cuando empezaron a llegar jeeps, tanquetas, personal del ejército armado, y fueron rodeando lo que era la quinta de Subisa. En un momento, con los megáfonos empezaron a decir que salieran, que tenían que entregarse, que y de buenas a primera empezaron a disparar sobre la quinta. Mucha cantidad, eran muchos soldados. Las tanquetas empezaron a disparar sobre la casa, que después de, no sé, 10, 15 minutos, lo único que quedó fueron realmente ruinas, porque estaba destruida. Mucho tiempo después, un par de años después, nosotros como chicos entrábamos a la casa que había quedado vacía. El destino de estos vecinos, con los cuales yo jugaba, con uno de los chicos, nunca más supimos nada. La verdad que fue horrible, y guardo en la memoria, digamos, esa situación de estar en la ventana y mi mamá tratando de sacarnos de la ventana cuando sucedía esto, porque la cantidad de balas, de ruido, de realmente era horrible, y lo guardo en la memoria de una forma espantosa. Pero por eso siempre digo que uno tiene que hacer un ejercicio de la memoria. Con lo que sucedió en la dictadura y lo que quiso implementar la dictadura, y cómo se puede repetir, y cómo tratan, digamos, de los en un ejercicio que tienen, digamos, la gente que tiene mucho poder, de implementar las políticas que a ellos los benefician. Así que es lo que yo le recomiendo a la gente, o cuando hablo con alguien, siempre hacer un ejercicio de memoria, sea a 3 años de lo que pasó, a 5, a 10. Y bueno, hay que hacer ese ejercicio y tener siempre presente y darle una identidad a este día que nos corresponde a todos, no es de nadie, es de todos. Néstor, memoria para que esto no pase nunca más. Exactamente, memoria, verdad y justicia.